el eterno florecer de tu luz en la distancia. El eterno florecer de tu luz en la distancia. ¿Quién pudiera recorrer tus arenales inciertos, sumergido en el concierto de tu arrullo y de tu abrigo? Del milagro del desierto. Toda la revolución de tu voz innovadora sigue contando las horas al ritmo del corazón, para que la educación se alimente del cariño, con ese mágico aliño la escuela hay que sazonar, para poder entibiar el corazón de los niños. Ese padre guitarrero que tal vez marcó el camino, se convirtió en dulce trino, alumbrando tu sendero. Cizañero que ningunea el talento, que quiso en cada momento verte colgar de una cuerda, y que hoy día te recuerda solo como un monumento. Ay Gabriela de los valles, ay Gabriela de los montes, agrandas el horizonte colmándolo de detalles. Ay Gabriela de las calles, de la pena y la alegría, triste dulce melodía, agria alegre voz que expandes. Ay Gabriela, monte grande, corazón, pan, poesía.